Surely we can do better than this. Seguro podemos tener algo mejor que esto. If there is even one step, si hay al menos un paso que podemos dar para salvar un niño o un padre u otro pueblo, entonces con seguridad tenemos la obligación de intentarlo. En las próximas semanas usaré todo el poder de mi gobierno para unir a mis conciudadanos de las fuerzas de seguridad, profesionales de la salud mental, padres y educadores, en un esfuerzo aimed at preventing more tragedies like this. En un esfuerzo para prevenir más tragedias como esta. Títulos. Martín Sabatella anunció que hoy se comenzará a aplicar de oficio la ley de medios en aquellas empresas que no presentaron planes de adecuación. El titular de la AFCA remarcó que el fallo sobre la constitucionalidad de la norma es definitivo. Cristina Fernández recibirá hoy a Susana Trimarco tras la absolución a los acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón. El miércoles, la madre de la joven irá al Congreso cuando comience a debatirse la reforma de la ley de trata de personas. Mañana partirá en un vuelo chárter hacia Ghana el resto de la tripulación de la fragata Libertad. El Tribunal Internacional del Mar fijó el sábado 22 como fecha límite para que el país africano libere el buque Escuela de la Armada. La legislatura porteña intentará debatir esta semana el proyecto del traspaso de subte. El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, advirtió que si no se aprueba, no garantiza el servicio a partir del 1 de enero. Un temporal con fuertes ráfagas azotó a las ciudades de Santa Fe y Paraná y provocó serios destrozos. El norte del Gran Buenos Aires también se vio afectado por una tormenta intensa que derribó árboles y anegó calles. Formalizaron la designación del nuevo jefe de la Policía Federal. El gobierno publicó en el boletín oficial el nombramiento del comisario general Román Di Santo al frente de la fuerza. El jefe de gabinete citó para esta noche a la CGT para continuar analizando la agenda de 2013. Entre los temas que le preocupan a la central obrera figuran ganancias, las deudas con las obras sindicales y las asignaciones familiares. Hoy será un día clave en las aspiraciones de Boca para el retorno de Bianchi como técnico. El presidente Angelici y el virrey mantendrán el tercer y último encuentro para definir el tema. El chavismo arrasó en las elecciones regionales al triunfar en 20 de las 23 gobernaciones. El presidente de Venezuela se recupera con tendencia positiva y rápidamente, según dijo el ministro de Ciencia, Jorge Arreaza. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica a Gabriel Kruchowski. Control central, Cristian Barrio Nuevo. Edición, Hernán Acosta. Edición periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción, Fernando Farías. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y en nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, cántalo. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días, Nazarela Taliche, ¿cómo le va? Pasó un minuto de las 7 de la mañana, Mariana Gil Laborde, por eso como hasta las 7:02 yo tengo tiempo para saludarla, ya que ella nos da aire, oxígeno, alegría tan temprano. Esperé unos segundos y ahora sí, que son las 7:02. Le digo, ¿cómo le va a esta Mariana? Muy bien, buen día. ¿Qué dice? Con un saludo gardeliano. ¿Qué digo? Tantas cosas digo. Dele besos a Parelo, sí, dele besos que se los merecen. ¿No? Sí. Estamos de despedida ya, el jueves vamos a cenar. ¿Qué digo? Que hoy es 17, que el próximo lunes será 24, y si sigue haciendo cuentas, sume 7. Sume 7, Paredero. 7. Sume 7. 7 de... En 2 semanas. Lo dijo vez? Crónica Televisión. Faltan 14 días. Sí, siempre y cuando los mayas... Los mayas lo para el 21, yo le tengo preparada una sorpresa, vamos a tener una entrevista con un especialista en calendarios. Qué bueno. Julianos, gregorianos, mayas, aztecas y de todo tipo, para que se quede tranquilo que el 21 de diciembre sigue el mundo. Ah, bueno, me gustó la noticia. Pero yendo a la actualidad del día de hoy, le digo, muy cargada la agenda periodística en la calle Piedras, allí donde está la sede del grupo Clarín, se están terminando, yo le diría 7:30, no, ya fueron los abogados con unas corbatas muy lindas a tribunales a decir stop, ¿eh? Ustedes saben que este fallo que tuvo en vilo a los distintos medios periodísticos del grupo Clarín, que petardearon tanto desde el viernes hasta hoy, se van a continuar hoy con acciones legales. Es curioso, 3 años lograron sostener con cautelares que ya creyeron que eran para siempre, ¿eh? Los incautos del grupo Clarín no se dieron cuenta que en algún momento el juez que sucedió al juez Carbone, alguien que había ejercido de facto la censura hace muchos años, pero que después dijo, esta ley de la nación coarta la libertad de expresión. Por supuesto, en mayo de este año, es decir, hace muchísimo tiempo, la Corte Suprema de Justicia ya había sustanciado un fallo referido a la duración de las cautelares en el que decía, señores, aquí lo que está en juego es una cuestión de orden patrimonial. De ningún modo está lesionada la libertad de expresión. Yo diría, el fallo de Alfonso toma parte de eso, toma parte del dictamen del fiscal Uriarte, que se conoció unos días antes, que lo comentamos la semana pasada, y el juez Alfonso puso las cosas en su lugar. ¿En qué sentido? En el que finalmente, respecto de la causa que había presentado el grupo Clarín y que había dado la medida cautelar, lo que hizo Carbone fue el fallo de fondo. Para los que no siguen las cuestiones tribunalicias, la medida cautelar es una medida que interrumpe las acciones de castigo que puede tener si eventualmente el fallo sale en contra del demandante, es decir, del grupo Clarín. La acción cautelar dijo, señores, hasta que no se demuestre que el grupo Clarín no tiene razón, yo tomo una medida que impide que se lo castigue. ¿En qué consistía el castigo? Que de acuerdo a lo que dice el artículo 161 de la ley, el grupo Clarín, en vez de tener 180, 190 o más, porque de acuerdo a cómo se computen, el grupo Clarín puede tener hasta 230 licencias y tiene solamente permiso, de acuerdo a la nueva ley, para tener 24. Pues bien, una medida cautelar hasta el día viernes le permitió tener estas, de acuerdo a cómo lo mida, 170, 180 o 230 licencias. El viernes que sucedió el fallo de fondo terminó con esto. Usted me dirá, ¿qué sucedió entre ese fallo y la presentación del grupo Clarín y una eventual postergación de la cautelar por parte de la Cámara Civil y Comercial que le ha dado ya el apoyo al grupo Clarín? ¿Qué puede pasar? Bueno, durante el fin de semana el AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a cuyo frente está Martín Sabatella, usted me dice, podría haber accionado. Sin embargo, yo hablé con la gente del AFSCA, no habían tomado la precaución de declarar lo que lleva días y horas administrativas, es decir, de autorizar a su propio organismo a que en días feriados trabajen. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieran autorizado? Pues bien, hubieran notificado a todos los que están excedidos, a todas las licencias estas las hubieran notificado, de que ya no está más amparados por la vieja ley que de algún modo les permitía tener este exceso de licencias. como no lo hicieron, como no hicieron eso, tuvieron el cuidado de no hacer nada que esté fuera de las normas administrativas. De modo tal que Martín Sabatella dijo, nosotros a partir del lunes a primera hora vamos a empezar a notificar. Con lo cual usted ahora 7:07 de la mañana se encuentra con que el grupo Clarín está llegando a los tribunales para que el juez Alfonso le lleve a la Cámara Civil y Comercial el pedido de apelación y se produzcan dos cosas. Primero, estudie el fallo de fondo. Segundo, prorrogue la cautelar. En cualquier caso, con el solo hecho de... Usted que estudió Derecho, mi querido Hugo Paredero, podrá saber mucho más que yo sobre esto. La Cámara Civil y sí. Comercial, con el solo acontecimiento de darle lugar, cosa que está obligada a hacer, de darle lugar al pedido de apelación, ya va a tener efectos suspensivos. ¿Cómo se interpreta esto de efectos suspensivos? Hay media biblioteca de un lado, media biblioteca del otro. Algunos dicen que el efecto suspensivo, esto es lo que dice Martín Sabatella, no lo limita de avanzar porque la ley está vigente. Bueno, el Grupo Clarín dice, de ningún modo, si lo sacó en el comunicado del día viernes, si el gobierno, guay, ¿no? Guay, como decía mi profesor de matemáticas. Guay de qué. Si el gobierno se anima a avanzar, si nos mandan la gendarmería, no lo dice así, pero no, pero que se victimizan. El sentir es ese. Claro, si hacen algo contra nosotros, van a ver lo que les pasa. Bueno, en fin, se inicia otra etapa. Se inicia otra etapa con un oxígeno muy importante para la ley. 6 minutos hablando de esto y la cantidad de minutos que se ha hablado de esto. Yo insisto y siempre dejo en claro, señores, el sentido de la ley no es quitarle licencias al Grupo Clarín para dárselas a, ¿cómo se llama? Cristóbal López, el que tiene los casinos. ¡Qué pedagogía, por favor! Imagínense cuando los chicos dentro de 50 años le digan, mamá, mamá, le sacaron la licencia a Mañeto y se la dieron a Cristóbal López. ¡Callate, nene! No, no, ahora dicen callate, nene, porque dicen, no, Cristóbal López es kirchnerista, entonces se la dan a un amigo, pero no, no es amigo, sino que no está excedido. Bueno, se la den al que se la den. Señores, la idea de esto era pelear para que los que no tienen voz, pero además tienen necesidades, que viajan mal en tren, que están aplastados en sus derechos, que le pasa lo que le pasa a Susana Trimarco, todas esas cosas, las licencias, las nuevas, que sean, que hayan sido del Grupo Clarín, que se abran, no importa. Esas tienen que ser para los que no tienen voz, para los que están de la mitad de la tabla para abajo, que son, le diría, el 90% de la sociedad argentina. Si usted agarra el 50% de la sociedad argentina, se va a encontrar con que tiene el 20 o 25% de la riqueza que se distribuye en la Argentina. 20%. Entonces, la idea de equilibrar licencias, de dar nuevas voces, tiene que ver con empoderar, con darle la posibilidad que a través del reclamo, a través de más subjetividad, más presencia, más identidad, pueda luchar por los derechos que les corresponden. Pero bueno, hoy el tema periodístico no es el derecho de los pobres, sino el derecho a no estar bajo el yugo del Grupo Clarín. Me gusta a mí dejar en claro que hay temas de fondo que van más allá de lo que 678 dice, que está todo el tiempo, con el tema de la licencia del Grupo Clarín. Hugo Paredero. Solamente quería referirme a la parte del fallo del juez Alfonso, en el que cuando habla de la libertad de expresión, especifica que no solo no la lesiona, sino que la promueve, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque es exactamente lo contrario de lo que alega el Grupo Clarín. Y lo otro es una pregunta que te quiero hacer. Más allá de las apelaciones de Clarín, ¿terminaron las cautelares? No. Las cautelares van a seguir existiendo, salvo que haya una reforma. En esto digo, No, en absoluto. No solamente no terminaron estos, porque la Cámara, el Poder Judicial, cada instancia es completamente independiente. La Corte hace un fallo que es de contenido, después puede ser tomado como jurisprudencia, pero no es normativo. Entonces, la Cámara puede dictar otra cautelar, prorrogar la vieja cautelar, y le digo más, por cada uno de los reclamos que haga el Grupo Clarín cuando se inicie de oficio la actividad administrativa para recuperar los excesos de licencias, el Grupo Clarín se va a presentar por cada una a los tribunales. Va a iniciar un juicio por lo menos por cada una, y en cada una va a pedir una cautelar. No, no, esto va a ser un baile larguísimo. Una ley constitucional aprobada hace 3 años. Sí, pero una constitución que está hecha para que justamente el poder de los vitalicios, el poder de los que no pagan impuestos, sea un poder diferente, ¿eh? Bueno, le damos un poquito de lugar al deporte para que no nos deprimamos. Metamos unos goles. El que está excedido, porque ya tendrían que ponerle un límite, es Lionel Messi. Habría que decir, mire, si usted convierte X cantidad de goles, usted tiene una posición dominante en el mercado futbolístico. Es monopolio. Y se acabó, y ya sus goles no sirven. O hace un pase o se anula inmediatamente. Adecuarse. Así es monopólico. Adecúese, si le gusta. Está muy bien. Tenía que haber hecho el Cholito Simeone, porque ayer le hizo 4-1 al Barcelona, al Atlético Madrid, ¿no? Que planteó un partido bárbaro y ganaba 1-0 con un golazo de Falcao. Pero contra Messi lo que tenés que hacer es poner una cautelar, porque si no, el tipo te liquida. Hizo otra vez 2 goles. Es decir, una cautelar. Si me hacen más de un gol, no sirve. O anularle uno, que uno se lo done a los pobres. Con esto llegó a los 90 goles Messi. Es una enormidad. Algunos de los cálculos... Los últimos 7 partidos, de a 2. Todos mete de a 2. Ya es como que le queda chico el... Messi con M de monopolio. Desafío, ¿no? Sí, bueno, fíjate que... Él metió... Con M de manieta. Decime. Fíjate que hizo 58 goles solo en la Liga. Es decir, hizo uno más que Vélez Sarsfield, que todo el equipo de Vélez Sarsfield. O sea que es una máquina infernal. Le sacó el pobre Barcelona. Cholito Simeone dijo que está aburrida la Liga. Claro, porque hay tanta diferencia. Claro, pero cuando ganaba 1-0 le parecía la más linda del mundo. El problema es que, ¿cómo haces para enfrentar a Messi, no? Y es el equipo del Barcelona con más rating en el mundo. Que sí, que alguno se debe entretener con eso. Está bien, el Cholito está haciendo una cosa bárbara. Es fantástico lo que hace con el Atlético. Y está bien que le duela. Está bien que le duela. Eso, el último gol cosa. De Messi fue un robo. Fue extraordinario lo que hizo en el último gol, porque la pelota la tiene, el arquero la está esperando de frente y 2 zagueros llegan antes. Y este dice, estos 2 pavotes se van a confundir, los viene leyendo. Y entonces los apura, los 2 pavotes se trabucan entre ellos, y Messi le roba la pelota y ¡tic! Despacito, además con un toque... Suavemente. Imposible. Sí. Imposible. Con el guante de revés, de zurda, una cosa extraordinaria, ¿no? Y... le sacó el Barcelona 9 puntos al Atlético Madrid, que si ganaba el Atlético, se acortaba... Matemáticamente, claro. Hay 6 puntos en juego ahí, se ponía a 3. Pero bueno, no puede ser. Y al Real Madrid le han sacado 13 puntos de ventaja, con lo cual, recién empezando el campeonato, es una enormidad. Es como que va a ir al galope, al trotecito, con la fusta bajo el brazo. Después, para dejar en títulos... Bianchi se supone que hoy va a arreglar con Boca Juniors, después diremos qué está tramando el Virrey Carlitos para Boca. Ariel Ortega tuvo un partido de despedida en Jujuy con Francesco y con Gallardo, con el Mencho Medina Bello, una fiesta rioplatense. Ramón fue, pero no jugó, no se animó. Y después nos metemos un poquito con las cosas futboleras. Viste que el Corinthians le ganó 1-0 al Chelsea, ¿no? Sí, o sea que Boca muy bien, equipo Boca sudamericano. Boca podía haber sido campeón del mundo. Usted habló de Bianchi. Yo sí. Le voy a decir una cosa que lo va a sorprender. Usted ha visto que Bianchi se ha prestado para hacer publicidad de bancos. Sí. En más de una oportunidad se lo vio coqueteando, que uno dice, pero ¿y dónde está ese tipo que tan querido? Bueno... La foto con la boca abierta, indica que no solamente es técnico de Boca, sino que muestra la garganta. La garganta poderosa, porque este fin de semana estuvimos ahí en la casa de la militancia de Hijos, y cuando digo estuvimos no es un error. No es el plural majestático. No es un plural porque sí, porque estuvo un... Realmente fue la fiesta de la garganta, la presentación de su redacción, que allí funciona, como contaba uno de los integrantes acá en el programa la semana pasada, y hubo menciones y premios Che Guevara. Fue muy lindo realmente, te vimos a vos, Eduardo, y compartimos ese momento tan fuerte, tan intenso, con mucho calor de todo tipo, el calor de la temperatura, pero también había un calor increíble por la energía que había ahí, la gente, la historia de cada uno de los que estaba ahí, verla a Nora, verla a Estela, verlo a Eugenio y verlo a Eduardo Anguita. No, fue realmente cuando tan, dice Eugenio se refiere a Eugenio Raúl Zaffaroni, Nora Norita Cortiñas y Estela quiero por contar algo, en un momento digo desde el escenario, como ellos tienen la garganta poderosa que todos abren la boca y gritan, para empezar, como para romper el hielo porque venía medio demorado, le pedí a toda la gente que grite como en la tapa de la garganta, que todos sean tapa de la garganta, sean gargantas poderosas. Hubiera visto a Eugenio Zaffaroni como gritó. Los veía todos y fue muy interesante las palabras de cada uno de los que subió ahí, de todas las organizaciones. Fue una fiesta de verdad. Y cuando vos decías recién lo de la ley de medios, a quién hay que darle medios, uno piensa en esta garganta poderosa, qué bien y cuánto se podría construir desde ahí en una radio, en una señal de tele. Entre las cosas que a mí más me impactaron emocionalmente fueron las dos mujeres que subieron, una contando que tiene un hijo recientemente muerto por gatillo fácil, y otra es la mujer que en el tornado de Semana Santa perdió a su hijo, y ella contó que había reclamado por ese árbol infinidad de veces para que la ciudad se ocupara de ese árbol, como se ocupa de las plazas cuando están en Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Caballito. Nunca le dieron pelota y esta mujer perdió un hijo y decía, ahora confío en tener justicia. Y uno escuchaba a los compañeros de la garganta diciendo, esta garganta es para que nuestros vecinos tengan voz, y uno dice, caramba. De eso se trata. Exacto. De eso se trata precisamente, el empoderar a los sectores más populares, más pobres. Y qué fuerte el lugar, la Casa de la Militancia, en la Exesma, y esa unión que hay con hijos, ¿no? Que de hecho se ve mucha cercanía, mucha hermandad entre hijos y los compañeros de la garganta, y la presencia, vamos a decir también, de Ricardo Mollo, que es la tapa, es quien está en la tapa de este último número, cantando con los chicos de los Guitarreros Poderosos, que es una banda justamente surgida ahí de las Asambleas de las Villas. Y hablando de calor, hoy es un día caluroso, incluso se espera, ¿hay posibilidades? De chaparrones hacia la tarde, sí, dice, puede haber chaparrones hacia la tarde, inestable. Igualmente la máxima llegaría a los 27 grados, no tanto quizás como el fin de semana en algunos momentos. 17 grados 7 décimos la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, humedad 58%. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Los tribunales arbitrales están convertidos en algo de todos los días, ¿no? El tribunal de Hamburgo, por ejemplo, ya no hace más ni salchichas ni patis, ¿eh? Ahora libera fragatas, Hay que tener gana, ¿eh? Así que hay que tener gana. Así que en un minutito vamos a hablar de cuándo va a partir la fragata. Pero ahora estamos en los excesos, ¿eh? Estamos en los que están excedidos de licencias, de goles, y otros están excedidos de votos, mi querido Walter Gubar. Así es, en realidad las tapas de los diarios durante este fin de semana estuvieron signadas por la masacre en la escuela de Connecticut, en los Estados Unidos, la muerte de 20 niños a mano de un tirador desquiciado, un chico de 20 años, pero si no hubiera sido por esa masacre, creo que el tema dominante de los diarios hubiera sido la alegría que debe haber sentido ese hombre que en este momento está en una cama de hospital en La Habana, digo, el presidente Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque el chavismo ganó en 20 de las 23 gobernaciones que estaban en disputa en Venezuela este fin de semana. Una de las únicas o de las pocas gobernaciones donde el chavismo no pudo imponerse fue en el estado de Miranda, donde el candidato de la oposición, Enrique Radomski Capriles, logró superar al ex vicepresidente Elías Jagua. Si Radomski hubiese perdido, ya habiendo perdido una elección nacional y habiendo perdido una elección a gobernador, hubiera sido el fin de su carrera política. Este es un informe de la radio y televisión rusa sobre la elección venezolana. El mapa rojo como un regalo al comandante. Con mensajes como este, los partidarios de Chávez celebran el triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela. El oficialismo gana en 20 de las 23 gobernaciones, según los datos del primer boletín oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral. De este modo, con casi el 95% de las actas escrutadas, la oposición venezolana ha perdido el poder en 5 estados que se consideran estratégicos por su posición geográfica y económica. Sin embargo, en el importante estado de Miranda, con poco más de la mitad de los votos, la gobernación la ha logrado el opositor, Enrique Capriles Randowski, quien perdió las presidenciales en octubre pasado. El jefe del comando de campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, ha dicho que espera que los opositores reconozcan los resultados y además ha dedicado la victoria a los socialistas a Hugo Chávez, quien se recupera en La Habana tras una nueva operación de cáncer. En estos comicios regionales hubo casi un 53% de participación. Walter Gugar. Sí, te decía, Eduardo, que realmente la noticia que conmovió a los Estados Unidos y que conmovió al mundo fue la masacre perpetrada por un joven veinteañero en una escuela de Connecticut, donde este joven llamado Adam Lanza, utilizando tres armas de guerra, armas que eran de propiedad de su madre, que era una maestra de la escuela donde él después perpetró la masacre, asesinó a sangre fría a 20 niños en edad preescolar, entre 4 y 6 años. Esto es una historia ya recurrente, es la octava masacre perpetrada en lo que va de 2012. Si te parece, Walter, en unos minutos escuchamos el audio y ahora vamos a una entrevista. Dale. Muchísimas gracias. 7:23 de la mañana. Muy buenos días, Agustín Rossi, diputado nacional del Frente para la Victoria, jefe del bloque y además partícipe el día sábado de ese extraordinario acto que también se hizo en la sede de la ex-ESMA. Digo que también porque acabamos de comentar, diputado Rossi, algo que se llevó a cabo después en el que estuvo Adrián Corol. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. Día de calor, pero día cálido para los militantes de la corriente de la militancia, diputado Rossi. Sí, la verdad que sí, muy contento, ¿no? Muy contento porque realizamos nuestro primer encuentro federal de la corriente y con participación de compañeros de todo el país. Más de 3.000 compañeros de todo el país se dieron lugar allí en la ex-ESMA. Con todo lo de simbolismo que tiene estar allí, de convertir un lugar donde había muerte, convertirlo en un lugar que dé vida y que dé esperanzas, que es el desafío de todos los organismos de derechos humanos que trabajan allí, y a nosotros nos parecía que había que compartir eso, y reafirmar de alguna manera un espacio importante de militantes y dirigentes de todo el país, apoyando y trabajando junto con nuestra compañera, la Presidenta de la Nación, quien es para nosotros quien conduce en este momento histórico el movimiento nacional y popular en la Argentina, ¿no? Rossi, yo sé que tanto usted como Daniel Filmus, como Mario Porto, como Jorge Tayana, como Nilda Garré, han estado recorriendo el país, cuando digo no es que ustedes recorren, sino reuniéndose, participando de las actividades de cada ámbito que tiene esta corriente en distintos lugares del país, es decir, que previo a este congreso hubo un intercambio muy importante y que además este próximo jueves va a volver a salir la revista Desafíos, que forma parte del entramado, en este caso de comunicación, de las cosas que genera esta corriente. ¿Qué significa este año 2012 en perspectiva de un 2013 electoral para la corriente? El 2012 para la corriente específicamente significó un año de muchísima consolidación, porque estuvimos trabajando y recorriendo todo el país, porque nuevos dirigentes se incorporaron a un trabajo más pleno, porque nos permitió también trabajar y un fuerte reconocimiento del resto de las organizaciones en la mesa de Unidos y Organizados, con un papel activo en todo lo que fue la organización y el armado de aquel hermoso acto en Vélez Arfiel. La corriente tiene como objetivo no venir a disputar poder, sino ayudar a la construcción de poder. Siempre le digo a nuestros compañeros y a nuestros militantes que hay que hacer menos política entre nosotros y más política con los otros, que el militante tiene que tener puesta la mirada hacia afuera de nuestro espacio político, hay que animarse a ser interpelado por el ciudadano común y hay que acercarse al ciudadano común para escuchar su demanda, metabolizarla, explicarle explicarle lo que estamos haciendo. Nosotros estamos convencidos que el debate sobre el 2015, al contrario de los que algunos creen que adelanta, para nosotros atrasa. El liderazgo de Cristina es de tanta magnitud, no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque lo decidió el conjunto del pueblo argentino, un liderazgo que a mi criterio no tiene parangón en la historia argentina contemporánea. No se encuentra otro liderazgo que haya tenido que reponerse a tantas adversidades políticas y personales, y que a pesar de eso, sobre cada una de las adversidades, profundizó el rumbo de acción y se superó de esas adversidades y nos terminó llevando a la elección del 54%. Entonces, con un liderazgo de otra característica, de estas características, aquellos que intenten construir liderazgos alternativos simplemente se equivocan. Y digo que la discusión del 2015, al contrario de lo que se piensa, que adelanta las cuestiones sino que las atrasa, es porque a los que entendemos que el liderazgo de esta dimensión, la discusión del 2015 está resuelta. El peronismo se va a mover hacia donde indique Cristina que se tenga que mover, y los peronistas vamos a estar donde Cristina diga que tenemos que estar. Rossi, estamos llegando a fin de año, momentos en los cuales uno también hace sus elecciones, ¿no? No es el papel del periodista el de elogiar o el de calificar o descalificar, pero quiero decir que a lo largo de estos años usted ha dado muestras cabales de que lo que recién acaba de decir, que le comenta, que le sugiere, que dialoga con otros militantes. Hay fotos que uno recuerda como periodista, hay fotos que lo han mostrado usted en momentos muy duros, con mucha firmeza y también con una paciencia infinita. Y quizás uno de los momentos en los cuales cualquier persona puede quedar a prueba, lo vivió usted en aquel domingo, si no me equivoco, de mayo de 2008, donde fueron a patotearlo a su casa, que usted estaba con su familia, y cualquiera que lo conozca, que lo vea, su actitud física no es la de un tipo endeble, no es la de un tipo cobarde, sino todo lo contrario. Y sin embargo tuvo allí la paciencia, tuvo la tranquilidad, la frialdad que hay que tener para dar el ejemplo antes que para que se le suba la mostaza a la cabeza. Y muchos años después, ya 4 años y medio después, usted tiene ese temple, esa tranquilidad para alentar el futuro, para estimularnos a los argentinos y argentinas a seguir creyendo en este estilo del diálogo, en este estilo de la comprensión, en este estilo de escucharnos. Así que discúlpeme si me extendí un poco y le resulta un poco melosa mi conversación, pero me parece importante resaltar que quienes están participando con usted, los miles de militantes, que el otro día se los veía, yo vi a muchísimos de ellos, con entusiasmo, con humildad, con tranquilidad, están dando muestras de que esta Argentina tiene sedimento, no es algo que apareció el sábado en ese lugar tan tenebroso, sino que viene construyéndose desde hace mucho tiempo. Así que quería comentarle esto, diputado. Bueno, le agradezco la parte que les tenga que agradecer, y comparto en términos generales y en profundidad la reflexión. Simplemente decir sobre esto, que más de una vez lo he escuchado a Néstor a decirnos que teníamos que poner la otra mejilla, y también la he escuchado a la Presidenta de la Nación en un discurso este año, en un momento de mucha provocación sobre nuestro espacio político, decir con claridad que lo que nosotros no tenemos que hacer es entrar en provocación, que nuestra fuerza está en la palabra, nuestra fuerza está en las ideas y nuestra fuerza está en la gestión, y que todos los que nos quieran provocar quieren tratar de hacerle ver a otros que somos iguales que ellos, y justamente lo que nos diferencia es eso, digamos, ¿no? Nos diferencia nuestro compromiso con los que menos tienen, con los más humildes, el compromiso con de construir una sociedad más integrada, más equilibrada y más justa. Y entonces yo trato de moverme en base a esos parámetros, y creo que además en los momentos más difíciles en donde más serenidad y más templanza hay que tener. Gracias, diputado Agustín Rossi, que tenga muy buenos días. Bueno, un abrazo, Eduardo. 7:31 de la mañana, ingeniero civil, militante desde muy joven, santafesino, tipo que tiene, digamos, la adversidad, cuando uno piensa en el signo político de la provincia de Santa Fe, dice Agustín Rossi, corre en minoría. Y a veces, ¿cuánto ayuda el hecho de que uno sabe que las mayorías se construyen y que a veces son relativas, ¿no? En cambio, las ideas no se cuantifican, en todo caso, sirven para sedimentar y alimentar a veces el pensamiento de otros, de los que piensan diferente o a lo mejor van a votar diferente que uno. Así que uno está escuchando a alguien que tramita todos los días acuerdos, diferencias, después se llega a elecciones en la Cámara, pero trata de sumar, no de restar. Y ahí lo tiene Agustín Rossi, 7:32 de la mañana. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 2 décimas, la humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidente de la AFCA, Martín Sabatella, anunció que en las próximas horas el organismo notificará al Grupo Clarín el inicio de la transferencia de oficio, ya que la empresa no presentó su adecuación. Aseguró que la norma se encuentra en plena vigencia tras el fallo del juez federal Horacio Alfonso, quien declaró la constitucionalidad de dos artículos cuestionados por el Multimedios, que presentará un nuevo recurso para demorar su aplicación. El fiscal Marcelo Colombo dijo que algunos jueces juzgan a las mujeres con preconceptos machistas. El titular de la Unidad de Asistencia de Trata de Personas criticó el veredicto del Tribunal Tucumán en el caso Marita Verón y aseguró que es importante impulsar el juicio por jurado en esos procesos. Cabe destacar que por la noche la presidenta Cristina Fernández recibirá a Susana Trimarco, quien denunció un sistema de complicidades entre algunos funcionarios y los magistrados que absolvieron a los acusados de secuestrar a su hija. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es Nacional. Siete de la mañana, 34 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Mariana, buen lunes para vos. Bueno, repasamos Panamericana del Oeste, marcha intensa, hay retrasos, pero sin reporte de bloqueos o siniestros viales en dirección a la Avenida General Paz. En esta última atención, se registra demora extra en Mataderos, porque se incendió un automóvil a la altura de la autopista Richieri, mano al Riachuelo. Recuerden, conductores, que por obras permanece reducida la calzada en el Camino del Buen Aire, desde De Benedetti hasta el relleno sanitario sentido a Gaona, y en ese sector un auto embistió el guardrail, mano al oeste. Autopista Buenos Aires-La Plata, con buen tránsito hasta Hudson, pero luego la circulación aumenta desde Quilmes y el empalme con el acceso sudeste rumbo a Puerto Madero. Algunas marchas para hoy, atención, a partir de las 13, AT Capital realizará una protesta frente a la Casa del Teatro, ubicada en Santa Fe al 1200. Seguís vos, Mariana. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Hugo. Como siempre, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, con toda la información del tránsito. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona. Tiene que ser un pueblo empoderado el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Para arrancar el día bien informado. Hoy más que nunca. Bueno, ya les dimos para Agenda Deportiva las cosas lindas que nos ha dejado el deporte. Vamos a ir por una bastante, bastante fea y preocupante. Lo que pasó en el partido del ascenso entre San Miguel y Excursionistas fue tremendo. Fue tenebroso y estamos llegando a niveles que yo no sé qué esperan la dirigencia del fútbol argentino para tomar alguna medida. Entró supuestamente la barra de San Miguel a fajar alevosamente con bates de béisbol, con palos, con cuchillos, a los jugadores de San Miguel. Hay jugadores internados, hay jugadores internados. Y la acusación generalizada de la gente de Excursionistas es que la policía bonaerense no solamente abrió y favoreció esta agresión, sino que además fue cómplice. Esto, uno podría decir, bueno, como consecuencia de la refriega y de los dolores y demás, genera un resentimiento y una acusación a mansalva. No, sería así si no fuera porque siempre las policías locales están sospechadas, esto es un universal, que está muy bien explicado en el libro de Pablo Alabarces, Crónica del Aguante, que se publicó por Capital Intelectual este año. O sea que no es que Alabarces habló a propósito de esto. Nosotros leímos el libro y lo comentamos en más de una ocasión, y en esas descripción, en esa especie de categoría del incidente en el campo de fútbol, encuadra perfectamente esto, donde la policía bonaerense va a tener que dar explicaciones muy serias. A un muchacho, un jugador que se llama Gerardo Castro, que fue en silla de ruedas y con muleta porque está operado de los ligamentos, lo atacaron y con la misma muleta lo fajaron. Le pegaron, lo apalearon con sus propias muletas. Además de darle con un bate de béisbol, le rompieron la cabeza. Está internado y está con la cabeza cosida, pierde el conocimiento. Él es el que explica. Su frase es: querían matar a uno y se ve que me eligieron a mí, porque era el más fácil. Esto, hay un refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Porque sería un consuelo pensar que, como en todo el mundo están pasando cosas gravísimas con la violencia. De hecho, a Tigre le pasó algo parecido en San Pablo la semana pasada. De hecho, este año en Holanda, un equipo juvenil asesinó a patadas a un juez de línea, el padre de dos pibes, que uno de ellos estaba jugando el partido. De modo que el problema de la violencia está en nosotros, está en todo el mundo. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, porque si no sería mal de muchos, consuelo de tontos. Sería como decir, si un pibe agarra una escopeta y mata a 5 chicos en un preescolar, como en Estados Unidos mataron a 25, me quedo más tranquilo. Me parece que tenemos que abordar esto. Teléfono, señor Julio Grondona, teléfono quienes correspondan, las autoridades y demás. Porque ¿sabes por qué pasa esto? Porque no hay sanción. Porque si vos sancionás a San Miguel echándolo del fútbol, que es lo que corresponde, tenés que hacer lo mismo con la barra de Boca, con la barra de River, y eso, entre comillas, no se puede, salvo que aparezca un Néstor Kirchner y solucione este tema. Estaba escuchándote y al mismo tiempo mirando la tapa que tiene la edición de The New York Times de hoy, porque, claro, uno dice, la violencia en una cancha de fútbol en la provincia de Buenos Aires, claro, es un país periférico. Ahora, uno piensa en la violencia en una escuela como la de Connecticut y dice, caramba, ¿y eso no es algo parecido? Y es el país que muchos miran como el país ejemplar. Muy interesante Walter Gubar cuando ve el titular de New York Times que dice, estas tragedias tienen que terminar. Y ayer en la ciudad de Newton, donde fue Barack Obama, dice The New York Times que bregó Obama para usar todo el poder que esta oficina, refiriéndose a al Salón Oval, a la Casa Blanca, tiene para frenar las masacres que, como las que sucedieron en esta escuela y que sacudieron, que choquearon a la nación. Pero claro, esto significa oponerse a lo que usted planteó el otro día en su nota de Miradas al Sur, Walter Gubar. ¿Cómo se para a la Asociación Nacional del Rifle? Bueno, mira, el tema, digamos, el titular al que hace referencia del New York Times tiene que ver con el discurso de 17 minutos que dio ayer Barack Obama en frente, digamos, a los familiares de las víctimas en la localidad de Newtown. Por momentos Obama asumió un tono, te diría, de predicador. Y lo más curioso de este discurso es que hablando 17 minutos jamás pronunció la palabra armas. Es decir, cuando él dice que van a poner todo lo que haya que poner y que vamos a hacer todo lo que debemos hacer, ¿cómo puede un jefe de Estado decir eso y no pronunciar la palabra armas? ¿Por qué? Porque la Asociación Nacional de Rifle es una entidad todopoderosa, bipartidista, que tiene representantes, esto quiere decir, en ambos partidos, y que realmente es decisiva a la hora de las elecciones y a la hora de las votaciones. Creo que nadie, ningún presidente hasta ahora, se ha, digamos, atrevido a enfrentar a la Asociación Nacional del Rifle. Esto estuvo muy bien contado en los documentales de Michael Moore, especialmente en el de Bowling for Columbine. 1999 fue ese documental. Claro. Sacudió, choqueó a toda la sociedad porque era la primera explicación seria. Yo recuerdo, cosa que por supuesto yo no sabía, cuando Michael Moore cruza Canadá y trata de explicarse por qué en Canadá no suceden las masacres que suceden en Estados Unidos, siendo que la sociedad no es tan diferente, una de las razones que pone es que allá no se venden con tanta libertad las armas. Y cuando uno lo ve yendo a tocarle el timbre a la casa de Charlton Heston, uno se encuentra con una cosa que parece un sketch. Ahora, vos sabés, Eduardo, que hay más restricciones en algunos estados de Estados Unidos para comprar una cerveza siendo menor de 21 años que para comprar armas. Digo, esto es una explicación. Ahora, creo que tampoco hay que quedarse solo en esta explicación. Creo que también hay explicaciones históricas que van desde, por ejemplo, la famosa ley de Lynch. Poca gente sabe que la palabra linchamiento viene de la ley de Lynch en la época del lejano oeste, donde, digamos, la forma de impartir justicia era colgar una soga en un árbol y colgar al sin juicio previo al supuesto o presunto culpable. Los invito a escuchar una pequeña parte del discurso de ayer de Barack Obama, donde él dice que ya le ha tocado durante este año asistir a 4 de estas tragedias, pero en realidad durante 2012 ha habido 8 tragedias de este tipo. Escuchemos a Barack Obama. El presidente Barack Obama ha visitado el escenario de la última matanza en un centro escolar de Estados Unidos. Ha participado en una vigilia multiconfesional en la ciudad de Newtown. Allí, el pasado viernes, un joven de 20 años asesinó a tiros con las armas de su madre a 27 personas, la mayor parte niños de 6 años. Para evitar estas tragedias debemos cambiar, ha dicho Obama. Es la cuarta vez desde que soy presidente que vengo a reconfortar a una comunidad desgarrada por un tiroteo masivo. Ya no podemos tolerar esto. Estas tragedias tienen que terminar, y para terminarlas debemos cambiar. En su discurso, pues, Barack Obama no se ha limitado a dar el pésame a los familiares, sino que ha reflexionado además sobre la responsabilidad colectiva en la educación de los ciudadanos. Los funerales comenzarán en Newtown este lunes por la tarde. El primero es el de Noah Posner. Tenía 6 años. Te das cuenta, Eduardo, que entre otras cosas, digamos, lo que pinta la sociedad norteamericana es la maestra, que era la madre del tirador, que era la que tenía la licencia, digamos, por las 2 pistolas utilizadas por el tirador, y un fusil de asalto, que es la versión civil del fusil de asalto que utiliza el ejército norteamericano. Entonces, estamos hablando de una maestra de escuela primaria. Sí, los relatos de los vecinos es que ella contaba lo bien que estaba aprendiendo a tirar su hijo, que ella lo llevaba, claro, vive en una localidad donde tienen campos de tiro al aire libre, donde pueden ir a practicar. Entonces ella le enseñó con un M4, estamos hablando de un arma súper sofisticada, que no tiene ningún sentido para uso civil, es decir, un arma que sirve para matar a 1000 metros a, no sé, se supone un soldado. Y esas armas se pueden comprar en una armería, y este chico accedió a ese arma y lo primero que hizo fue matar a su madre con ese arma. Sí, usó una de las pistolas, que no sé si una Sig Sauer, una Glock. Teníamos dos, una Sig Sauer y una Glock. Sí, cualquiera de las tres, digamos, no tiene el más mínimo sentido para decirle buen día a mamá. ¿No? Se armó con eso, mató a la mamá, se puso un chaleco antibala, además se puso toda la parafernalia de soldado. Toda la estética, digamos. Un pie que no tenía ni forma. Un pie que dicen que era muy tímido, muy delgadito, que no tenía instrucción militar. Que el tipo, de tanto ver películas... Sí. De tanto ver películas y de tanto ver gente que vuelve de los frentes de guerra en Estados Unidos a través de los años, ¿no? Uno a veces no toma real dimensión de cómo es la vuelta de la guerra de los que fue, uno ya lo ha visto en películas, Vietnam, el Golfo, todo el tiempo están volviendo en las familias, en el barrio. Vos tenés tipos que fueron a la guerra y que volvieron muchos adictos, como vuelven de la guerra los norteamericanos, que no es como vuelven los perdedores. Claro. Yo de todos modos... agrego a esto que el chico estaba medicado con un medicamento antipsicótico. Es decir, que evidentemente algunas alarmas que debían haber sonado, no sonaron. Y hay que agregar a esto, porque una cosa son en algunos casos los veteranos de guerra, en otros casos son los enojados o los furiosos, que esto no lo justifica, pero que han sido despedidos y de golpe perpetran una de estas masacres. Ahora, yo creo que en este caso de los adolescentes también está la glorificación y la santificación a partir de los videojuegos. Sí. Hubert, usted el otro día contaba que un diario inglés eligió el personaje del año a un soldado que denunció una masacre de un helicóptero en Irak. El soldado Bradley Manning, que fue la fuente principal de Wikileaks. Ahora, yo digo, si la sociedad norteamericana castiga a un soldado que denuncia una masacre, ¿cómo el presidente después va a salir a decir que van a parar una masacre si tienen castigado en una celda, lo tienen desnudo para que no se suicide? Castigan con una crueldad, como usted decía, es un linchamiento en vida que le hacen a este pobre muchacho, y el presidente no repara. Ahora, uno lee prensa norteamericana y dice, no, lo que pasa es que los padres estaban separados. Y no te olvides, la explicación es que, claro, no, el chico estaba triste, claro, porque los padres estaban separados. Y yo le di otra explicación de una asociación parecida a la del rifle, otro de los poseedores de armas, que decía, la culpa es de los que no dejan tener más armas, claro, porque los maestros no estaban armados. Claro, por eso cuando los habitantes de Newton que yo veía, que decían, no podemos creer, era la familia Lanza, era una familia normal como cualquier otra, y digo, para ellos, para esa concepción de vida que tienen, una familia normal como cualquier otra, estaba armada, como yo, como mi vecino, como todos. O sea, parten, digamos, de una base de patología seria, ¿no? Para, ¿qué cosa, no? Un apellido que se merezca es Lanza. No es zapato, máquina, laboratorio, es Lanza. Es Lanza, ¿no? Quién sabe, hace a lo mejor 800 años. Y Adam. Al recontratátara no sé cuánto, dijeron, no, vos a partir de ahora te llamás Lanza. Pero que somos, ¿no? Un poco para terminar, digamos, Estados Unidos también tiene un presidente que fue profesor en Derecho Constitucional, que además perpetra asesinatos selectivos con los famosos drones. Entonces, digamos, desde lo más alto del poder está legitimado el asesinato como parte de la vida cotidiana. Walter, y te agrego en esta observación que haces, Premio Nobel de la Paz. Y el tipo que estaba reunido con los capos de la CIA y las fuerzas especiales, el día que dicen que mataron a Bin Laden, cosa que nunca se va a poder comprobar, pero festejaban eso y hacían todos los jueves reuniones para ver a quién iban, a qué fedallín o qué resistente a la ocupación norteamericana iban a matar. Entonces, hay un reflejo entre una cosa y la otra. Y después echarle uno, lo que pasa es que no se tienen que divorciar y hay que armar a los maestros. El tema es que Hollywood y las cadenas norteamericanas siguen siendo el punto de referencia para hacer la cultura.

La presidenta recibe esta noche a Susana Trimarco. La madre de Marita Verón se reunirá a las 21 con Cristina Fernández para analizar las absoluciones de los 13 imputados en el caso. Este miércoles, en tanto, el Congreso Nacional tratará en sesiones extraordinarias el proyecto de modificación de la ley de trata para establecer penas más duras. La iniciativa busca ampliar las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, mientras que la agravada contemplaba penas de prisión de 5 a 15 años. El 31 de diciembre será asueto para la Administración Pública Nacional. Lo dispuso el gobierno con motivo de las vísperas de la festividad del Año Nuevo. El objetivo de la medida es facilitar las reuniones familiares y posibilitar el acercamiento de quienes por diversas causas se domicilian lejos de sus seres queridos. En la resolución se aclara que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y a las entidades financieras. Los estatales chaqueños concurren a la última paritaria del año. Esta semana se realizará la última reunión paritaria del año para el sector público. Al respecto, Raúl Coduti, ministro de Planificación, dio detalles de los temas a tratar. Estamos trabajando el Poder Ejecutivo con UPCP, UPCN y ATE en el convenio colectivo de trabajo, una reunión paritaria. Se están analizando los distintos artículos y es una continuidad de las reuniones realizadas con anterioridad y bueno, se están discutiendo algunos temas, fundamentalmente en cuanto a el personal de planta permanente, personal de planta transitoria que puede tener la provincia, y en realidad una discusión muy enriquecedora por el planteo que hacen los mismos gremios en cuanto a la estabilidad, la característica del empleo y también la posición que tiene o que debería tomar de aquí en más el Estado provincial para darle continuidad a la planta de personal permanente. Cabe destacar que los gremios docentes también definen estrategias ante la posibilidad de negociar salarios este mes. Las reuniones van a continuar esta semana con el ministro de Educación, Francisco Romero, y posiblemente se incorporen el gobernador Capitanich y el ministro de Economía Provincial, Muñoz Femenía. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque en la autopista Camino Guaray, en sentido autopista panamericana, a la altura del puente de Benedetti. Hay dos carriles ocupados, una persona herida leve y se transita por un carril a 40 kilómetros por hora en el lugar. Por otra parte, la Alpa, entre Acceso Norte y Lugones, Cancha River, a 20 kilómetros por hora. Esto es Riaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La mejor forma de comenzar el día bien informado, bien informado. Hoy más que nunca. Bueno, Martín, te ponemos musiquita de allá, de tu país, para que sigas contando esta historia, ¿eh? Nelson Mandela tomando el café del platito del pocillo y diciendo esto es una costumbre que heredó Sudáfrica de Paul Kruger, algo así decías. Bueno, no bien que heredó de Paul Kruger. Él mencionó a Paul Kruger como diciendo que no era el único presidente que tomaba el café así. Que había un caso famoso de Paul Kruger que se sabe porque él fue a reunirse con la reina Victoria en Londres por negociando la... quería evitar una guerra, que los ingleses querían hacer guerra con la República Boer. Claro, no... argumentando cosas de Estado, pero era por los diamantes y el oro. Entonces Paul Kruger, reunido con Reina Victoria, tomaba su café así, y ella, por educación, tuvo que tomar el café también. En su caso, té. La Reina Victoria tomaba té, no café. Entonces tomaba el té así igual para por educación en presencia del presidente Paul Kruger. Entonces Mandela contó como diciendo que no era el primero presidente a tomar el té así. Y se tomaba así por... ese es realmente una costumbre de mucha gente en Sudáfrica, para tomarlo más rápido, ¿no? Que se enfríe más rápido. Tomando, vertiendo el té en el platito, se enfríe más rápido y se toma más fácilmente así.

Sí, en realidad eso empezó de facto durante el tiempo de Mandela, en una política llamada guía, que es el política de tipo ajuste, ¿no? Donde el resultado es que 15 años más tarde, los 18 años más tarde, los pobres no están, todavía están, son pobres, es el país, uno de los países más desiguales del mundo, sigue siendo, una tasa de desempleo cerca del 30%, estadísticas oficiales, y han triplicado el número de millonarios en el país. Así que trayectoria típica de un país neoliberal con políticas de supuesta apertura al mercado, donde el capital ha florecido y los pobres no han mejorado mucho su situación. Hay un cuarto, 25% de la población depende de programas sociales, como en Brasil y muchos otros países. Entonces, el resultado es que muchos de los problemas estructurales del apartheid no se han resuelto. Y uno de los problemas es el trabajo migratorio en las minas y la situación social de los mineros. Y todo eso es el paño de fondo, el caldo que creó el problema de Marikana, como se llama el lugar donde hubo ese masacre. Y todo eso está saliendo ahora en el proceso judicial de tratar de entender las razones. Pero en Sudáfrica, y bueno, se trata de disminuir lo que se dice sobre el tema para no crear más problemas sociales. Pero realmente no se está resolviendo el problema de fondo. Martín, muchísimas gracias. Un abrazo para vos, otro para Carmen, y gracias por estas historias de multiraciales, multiétnicas, multinacionales que ustedes están contándonos. Se puede ser multinacional sin ser una empresa expoliadora como lo son ustedes. Un fuerte abrazo. Claro, un abrazo. Como siempre, chao. Chao. Esta musiquita sudafricana para despedir esta historia extraordinaria, ¿no? Cuando Carmen cuenta que el padre les mandó los diarios y les mandó los videos, ¿no? Yo, con mi curiosidad irreprimible, me quedé con ganas, por supuesto que no daba el tiempo de la entrevista, para preguntarle a Martín, fundamentalmente, sobre los dos modelos que han seguido Sudáfrica y la Argentina para establecer memoria, verdad y justicia. Porque ellos, habiendo conocido a Mandela eligió un camino muy distinto al de la Argentina en términos de cómo restablecer la verdad, la justicia y cómo castigar a los culpables, ¿no? Y otra pregunta sería, ¿y ahora cómo tomarán el café, ¿no? De vuelta en el país? ¿Se animarán en el café de la esquina a volcarlo al platito? Me quedé con ganas de volver a leerla, esta entrevista. Hay que hacerla. No, la cosa es que el equipo de Internacional de Miradas Azules es tan bueno que pueden hacer un en serio. Este es un es un ensayito. Parece un ensayo general. Y al final, que con todo lo de Sudáfrica, este nuevo apartheid que hay, uno no puede dejar de pensar en la película District 9, del sector 9, el Distrito 9, esa de los extraterrestres viviendo así como en un gueto en Sudáfrica, es eso, ¿no? Ahora, fíjense qué curioso, cuando él habló de Paul Kruger, está hablando, cuando dice, no, me fui a Sudáfrica a ver a los animales. Bueno, uno va al Kruger Park. Cuando uno iba antes a Sudáfrica, le dan el Kruger Rand, le dan la moneda. Kruger fue el líder de la guerra de los sudafricanos Boers contra los ingleses. Una guerra que los ingleses hicieron de exterminio, otro día lo podemos charlar. Y claro, entonces fue la supremacía, pero de los blancos que se reivindicaban sudafricanos. Y después volcaron todo su odio contra los negros. Fíjese cuántas veces sucede de comunidades que se ven vulneradas, atacadas, como pasó con los judíos europeos, y que después uno dice, bueno, ¿qué queda de estas historias, no? Fíjense cómo el tema cultural es importante. Así que tantas cosas quedan para charlar, pero ahora... Bueno, cuando uno dice qué queda, es también preguntarse para qué sirvieron, entonces, ¿no? Porque después, finalmente, la historia con su transcurrir te va a terminar de contestar. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700.

por lo menos a partir de esta apelación de parte del grupo Clarín, que ha quedado efectuada hace instantes nada más, un breve procedimiento, unos 10 minutos estuvo nada más aquí el doctor Casino en esta sede de la justicia civil y comercial, y al salir de Libertad al 700, Libertad 731, el doctor Damián Casino nos decía. Una apelación contra la sentencia que sacó el día viernes. ¿Respecto al contenido que se puede saber? No, es que el contenido es muy sencillo, es simplemente se manifiesta que se apela, los fundamentos se expresan en la Cámara. ¿Por qué objeta el grupo Clarín esta decisión del fallo del día viernes por parte? La objeta simplemente porque se ha rechazado sus pretensiones en primera instancia y ahora va a la instancia revisora. ¿Qué pasa de aquí en más durante la semana? ¿Cómo que pasa? ¿Qué esperan ahora respecto a la... Nos tiene que conceder el recurso el doctor Alfonso, una vez que lo concede, se eleva el expediente a Cámara donde se expresan los agravios. La palabra del doctor Damián Casino, lo decíamos secuentemente dialogando con la radio pública y también con CN23, aquí al salir de Libertad al 700, respecto de cómo ha actuado el grupo Clarín a esta hora de la mañana, bien temprano, como se preveía el fin de semana, apelando a esta decisión de la justicia, al fallo del juez Alfonso que se conoció el viernes por la tarde. Esta apelación, de acuerdo a lo que han dicho los abogados del grupo Clarín, tiene efecto suspensivo, está previsto, por lo menos de acuerdo a lo que argumentan en el artículo 243 del Código Procesal, y al apelar el levantamiento de la cautelar, según dicen, queda vigente la cautelar preexistente. Esto es lo que argumentan los abogados del grupo Clarín. Según dicen también, el AFCA no puede proceder a partir de esta apelación y por lo tanto habrá que ver cómo se comporta, por lo menos de acuerdo a los argumentos del grupo Clarín, el organismo oficial que hace a la vigencia y a la aplicación íntegra de la Ley de Medios de la Democracia. Hernán Mundo, completo informe, además, donde está sucediendo, en el lugar de los hechos, la radio pública con Hernán Mundo. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bien informado. Hoy más que nunca. Bueno, tengo en mis manos un libro, la verdad, copioso. Copioso quiere decir que vale la pena leerlo muy despacio, porque es un libro lleno de datos, de reflexión, Historia y Resistencia, Arte y Política en Oestergel, 1968-1978. La autora es Laura Fernández, mendocina, investigadora, historietista también, y ella se ha encargado de escribir este libro que tiene la palabra tesis como aliada. Buenos días, Laura. Hola, ¿qué tal? Bien, mucho gusto y felicitaciones por tu obra. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una publicación del EDIUNC. Contanos qué es el EDIUNC. El EDIUNC es editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Últimamente, bueno, desde la última gestión, Pilar Piñeirúa, que es la editora, se ha preocupado por, primero, difundir las tesis de los que nos vamos recibiendo, tanto las tesinas de grado como las tesis de posgrado, como es el caso de Historieta y Resistencia. Y por otra parte también darle espacio a las publicaciones que tienen que ver con diseño y comunicación. Uh-huh. Y con arte, obviamente. ¿En tu vida qué empezó primero? ¿La historietista, la escritora, la dibujante? ¿Cómo fue? Dibujante, sí. Dibujante. Yo de chiquita dibujaba historietitas porque era lo que me gustaba leer. Ajá. Y después estudié artes visuales, pensando que, bueno, en la Universidad de Cuyo, pensando que por ahí me podía especializar en eso, pero bueno, finalmente terminé siendo una carrera muy académica, no obstante yo seguí haciendo historietas, y digamos, la formación teórica fue muy posterior. Ajá. Yo el posgrado lo hice después de terminar la facultad, me fui especializando a posteriori. Por supuesto, imagino que las tesis, como en este caso la tuya de maestría en arte latinoamericano de la Universidad de Cuyo, el tema de esas tesis es la elección del que la trabaja, ¿verdad? Sí, es una elección, no obstante, digamos, yo algo señalo en el libro de que existe, o al menos en ese ámbito académico específico, sí, existe cierta resistencia a la historieta, o al menos se me presentó a mí como cierta... Ajá. Resistencia a la historieta como objeto de estudio, como objeto artístico. ¿La veía el menor? Sí, hay cierta resistencia a algunas cuestiones más populares, podemos decir. No obstante, ya la historieta, uno dice, hace tiempo que ya está reconocida como una forma artística, digamos, por el tipo de poéticas que presenta, el tipo de narrativas, uno puede decir que bueno, que forma parte del campo artístico. No por esto quiere decir que lo popular tenga menos espacio, sino que ya la historieta forma parte o conforma reglas que pertenecen a las reglas del campo del arte. Uh-huh. Ni mejor ni peor, simplemente son otras. Exactamente. Bueno, y ahí está la seriedad de tu trabajo, de considerarlo así y de convidarlo de esa forma para que el lector lo pueda interpretar. Es muy interesante, yo no lo recordaba o quizá no lo sabía, que la muestra de 1968 con la historieta, que fue la primera que fue como que se la categorizó, ¿no?, a la historieta. Bueno, a nivel local, sí. A nivel local, claro, sí, claro. De hecho, eso es lo muy interesante que tiene el campo argentino, digamos, el campo teórico de esa época. En esto es clave Oscar Mazota, por supuesto, y Oscar Steinberg. Uh-huh. Los Oscar. Los dos Oscar. Sí, sí. Son muy importantes. Bueno, también David Lipsy, que es de la Escuela Panamericana de Arte, ¿no? Espacios de legitimación de la historieta, que desde lo educativo o desde lo estético, como fue el espacio del Ditela. Lo que decía que fue muy, muy, muy importante el campo argentino, porque muy rápidamente la historieta entró en el campo teórico acá. O sea, hay que pensar que desde el 63, que creo que es Apocalípticos Integrados a nivel internacional, al 65, que empiezan las primeras publicaciones de Liceo Verón, en las cuales se observan artículos sobre historieta, hasta el 68, que es la Bienal de la Historieta, pasa muy poco tiempo. Y ya hay producción teórica, y producción teórica de mucha calidad. Y también espacios de legitimación, como vos comentabas, en el Ditela. Ajá. Ahora, hablanos de Westergel, del Westergel artista, del Westergel militante. ¿Cuántos se juntan, cuántos se dividen para comunicarse? A ver, hay a mí al menos lo que me sucedía como inquietud, en realidad yo no creo que haya una disociación de esas dos formas de pensamiento. Sino un complemento, dirías. Sí, lo que pasa es que se expresan más claramente en determinada época, que es cuando él empieza a trabajar, digamos, cuando él ya empieza a involucrarse con la militancia política. Uh-huh. Hay un proceso que uno le resulta curioso, mirado desde afuera, que es como una persona antiperonista, él era socialista en los años 50, llega a ser agente de prensa de Montoneros. Y llega a hacer historietas en publicaciones como El Descamisado. Es un proceso que uno, digamos, desde mi generación, que es bastante, digamos, la política siempre fue mirada un poquito desde lejos, ese proceso resulta curioso. Y a mí me resultó muy motivador para investigar. Todos coinciden, digamos, en que precisamente desde el año 68... empieza a hacerse más evidente su preocupación política o su discurso político. Pero, Laura, te interrumpo un segundito, estamos casi sobre las 8:30. Sí. Eduardo Anguita te saluda. Te vengo escuchando y vos sabés que sonó un poquito raro que vos dijeras que Westergel fue agente de prensa de Montoneros, que es una denominación un poco extraña, digamos, no es vos que te dedicás al lenguaje, no es el lenguaje de la militancia, el de decir agente, no sé si... Lo menoscaba, ¿sentís? Es raro, ¿no? No sé si a vos misma no te suena extraño esa terminología. Bueno, sí, puede ser extraña, pero es al menos así como figura en los relatos. Digamos que él trabajaba en prensa de Montoneros. Una cosa es la militancia, otra cosa es un trabajo y otra cosa es ser agente de prensa, ¿no? Una cosa es el hecho del compromiso por las convicciones y otra cosa... La propaganda, es, decís vos. Sí, pero además agente parece una cosa externa a la organización que hace una tarea y como si fuera... que es muy distinto al hecho de estar involucrado y poner las convicciones y la pasión, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. No, nunca dije que no estuviera involucrado. No, agente de prensa lo dije simplemente porque al menos así figura en los relatos cuando se habla, digamos, cuando hablan sobre Westergel o cuando mencionan su inclusión. Uno le ha escuchado a Elsa, a la viuda, tantas veces hablar de su marido, que por ahí esto, si ella estuviera escuchando, digo, le sonaría... Elsa diría, ay, qué raro, ¿no? Por eso, discúlpame que te lo señale por el afecto y el respeto que... Vos no lo decís en sentido peyorativo, sino que hablas Habla de una función Pero él no era un funcionario, por eso digo, me parece que mi observación no va en menoscabo de lo que vos decías, pero sí un poco a tratar de poner el peso en el compromiso de él como militante, más allá de que haya sido historietista. Él fue militante y se hacía como se hacían estas cosas, con seudónimos y sin decir yo soy tal cosa o yo soy tal otra. Está bien, perfecto. No, sí. Ha llegado la hora de las noticias, Julito. Bueno, Laura Cristina Fernández, gracias por esta comunicación con la Radio Pública. Y felicitaciones por tu historieta y resistencia, arte y política en Westergel, 1968-1978. 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. Fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo Clarín apeló la sentencia del juez Horacio Alfonso. Móvil. A través de sus abogados, el Grupo Clarín apeló el fallo del juez civil y comercial Luis Alfonso a los efectos de suspender el levantamiento de la medida cautelar que exceptúa al grupo mediático de la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios de la Democracia. Damián Casino, abogado del Grupo Clarín, al salir de los juzgados comerciales ubicados en la calle Libertad al 700, dialogó con la Radio Pública y esto dijo. Bueno, los argumentos no se apelan, los argumentos no se expresan en este momento. Se expresan a distancia de la Cámara. ¿Cuáles van a ser los tiempos procesados a partir de ahora, digamos? Es lo que el juez tiene que conceder el recurso, cuando se concede el recurso se eleva a la Cámara y se expresa los agravios. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto? Los maneja el juez, no depende de nuestra parte. O sea, ya nosotros hemos cumplido con apelar, el juez, una vez que lo concede, se tiene que elevarlo a la Cámara y la Cámara, cuando lo recibe, avisa las partes y se expresa los agravios. ¿Con esto quedaría frenado todo tipo de actuación que pueda llegar a hacer el AFCA a partir de ahora? A nuestro entender, no hay posibilidad que el AFCA inicie ninguna actuación jurídica, ¿no? Y como hace, sería una vía de hecho. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la Radio Pública. En tanto, la AFCA inicia hoy la transferencia de oficio de licencias. El titular del organismo, Martín Sabatella, se presentará hoy en la sede del Multimedios para notificarle el inicio del proceso previsto por la ley. La fragata Libertad emprenderá su regreso a la Argentina el próximo miércoles. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien explicó que el Poder Ejecutivo decidió mandar más marinos para garantizar la seguridad del viaje. Se prevé que llegará a la Argentina alrededor del 9 de enero. Agustín Rossi resaltó el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández. El jefe de la bancada kirchnerista en diputados señaló que ante cada adversidad política y personal, la mandataria supo reponerse y profundizó el rumbo de acción. El liderazgo de Cristina es de tanta magnitud, no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque lo decidió el conjunto del pueblo argentino, un liderazgo que a mi criterio no tiene parangón en la historia argentina contemporánea. No se encuentra otro liderazgo que haya tenido que reponerse a tantas adversidades políticas y personales y que a pesar de eso, sobre cada una de las adversidades, profundizó el rumbo de acción, se superó de esas adversidades y nos terminó llevando a la elección del 54%. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados, la humedad 47%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La Radio Pública. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La Radio Pública. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Esta semana en Revista 23, Lorenzetti, manipulación, noticias y censura. Como titular de la Corte Suprema, convirtió el Centro de Información Judicial en un monopolio. Las operaciones online, su utilización en beneficio propio y los dos periodistas a los que quiso censurar. Además, caso Marita Verón, secretos de un fallo vergonzoso y la cadena de impunidad que rodea a la trata de personas. Esperando a Chávez, la larga convalecencia del comandante, perfil del sucesor, Nicolás Maduro. 23. Una tapa y mucho para leer. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 37 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire Nacional a todos. Radio Nacional y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene diversidad. Diversidad. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. ...8.38... Mariana Gil Laborde, vamos al encuentro de Damián Loretti. Del Prado, yo le he contado que tiraba discos, después sí. Se dedicó a la comunicación, pero primero empezó tirando discos. Es un crack, es como crack. Messi con el tema de la comunicación. Pero algo tiene que ver tirar discos y después dedicarse a la comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo le va, Loretti? Buenos días, Eduardo Horacio. ¿Es así? ¿Tiraba Hola, discos? Sí. ¿De vinilo? ¿De qué tipo? Primero era un poco más pesado que el vinilo. Después, bueno. cuando me dediqué un poquito más a escuchar, ahí cambió el peso. Muy bien, y después del derecho pasó a la información, hizo maestrías, doctorados, postdoctorados, anduvo por Marte estudiando comunicación, y ahora le vamos a preguntar en medio de toda esta ensalada si va a haber persaltum, si no va a haber persaltum, qué va a pasar esta semana, si tenemos que esperar un año. A ver, Loretti, lo escuchamos. Sí, me pueden dar un poquito más de audio, si son tan gentiles. ¿Cómo no? Para un lanzador de discos damos audio. Gracias. Levanten el volumen, diría la peli. A ver, primera cosa, la sentencia lo que hizo fue poner en línea lo que se estaba discutiendo, ¿no? Decir que no hay violaciones a la libertad de expresión, que si eventualmente hubiera alguna cuestión de tipo patrimonial, primero hay que desinvertir y después demostrar los daños y después recién plantear algún tipo de pedido de indemnización. Y que hay una frase por ahí en la sentencia, bien importante, tomada de la Corte de Estados Unidos, que dice que la garantía de la libertad de expresión y el derecho a radiodifundir no está puesto en función de los radiodifusores, sino de los públicos. ¿Qué es lo que la Corte Interamericana dice respecto al tema de la función social de los medios? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La gran discusión en estos días en los diarios, en los cuales somos todos procesalistas, es si la presentación del recurso de apelación voy un paso para atrás. La sentencia resuelve una serie de puntos. Primero, rechazar una excepción de falta de legitimación que había hecho el Estado. Segundo, rechazar la demanda de inconstitucionalidad de varios artículos, no solo el 161. El tercero es levantar todas las cautelares vigentes. El cuarto es reponer el modo de contar los plazos de acuerdo al Código Procesal, sin habilitación de días y horas. vale decir que vuelve a haber sábado o domingo y post 1:30 de la tarde, digamos, en la vida de los tribunales. Sí. La discusión está alrededor de cuál sería el efecto de la interposición de la apelación. Y aquí hay que ser cuidadoso. La vida de las medidas cautelares depende de tres cosas. Lo que se llama la fianza, el peligro en la demora, y la tercera es lo que se llama la verosimilitud del derecho. Vale decir que hay una apariencia de derecho susceptible de ser reconocida, que no requiere prueba, que requiere esta verosimilitud nada más. Y ese es el elemento central a la hora de pedir una medida cautelar y darla. En este lo que pide Clarín ahora es que la Cámara le extienda la cautelar diciendo que es verosímil su reclamo. No, a ver, la discusión esa sería un poco más lejos. Lo que está planteando Clarín y algunos otros constitucionalistas o profesores de derecho procesal que aparecen en los medios es tomar la regla general de las cautelares, que cuando se apela el dar una medida cautelar, eso tiene efecto devolutivo, pero cualquier otro recurso tiene efecto suspensivo. Vale decir que el solo hecho de presentar un escrito que dice vengo a apelar el punto 3 de la resolución del juez, suspendería el levantamiento de las cautelares. Sin necesidad que la Cámara lo diga, el solo hecho de presentarlo. En realidad es la concesión del recurso. Ajá. Porque cuando se presenta el recurso, después el juez de primera instancia lo concede y lo eleva si está presentado en tiempo. Sí. Ahora. Es lo que está haciendo en estas horas, en estos minutos. Eso aparentemente, yo estoy por el punto de tomar el examen, así que la verdad no estoy siguiendo el dato. Sí. Tomado eso aisladamente del contexto, es razonable decirlo, pero creo que es equivocado. Porque acá hay una sentencia que lo que hace es decir que no hay derecho respecto del actor, respecto del grupo Clarín, a plantear lo que ha planteado. Entonces desaparece esa apariencia de derecho sobre la cual se basan las cautelares. ¿Y quién decide una u otra cosa? Es decir, usted explicó en qué consiste esta acá cosa que automáticamente, por el solo hecho de conceder la primera instancia, la apelación, ya el grupo Clarín dice, tiene efecto suspensivo. ¿Y lo resuelve el juez? El mismo juez, el juez Alfonso podría decir algo que así. Que concede el recurso, pero sin efecto suspensivo, atento a que no hay verosimilitud del derecho, claro, porque hay una sentencia en la cual lo principal rige el destino de lo accesorio. Perfecto. Lo principal es la cuestión de fondo. ¿Cuándo uno piensa que ante una presentación así podría haber una resolución del juez Alfonso? Yo no creo que pase esta semana. Ajá. Habitualmente las concesiones de recursos llevan 24, 48, 72 horas como mucho. Y yo le hago ahora una pregunta... Y una aclaración. Sí. La concesión del recurso o el rechazo se hace lo que se llama técnicamente es inaudita parte, es decir, no se le corre traslado al Estado para conceder el recurso. Lo que ocurre es que se concede el recurso, después se eleva a la Cámara de Apelaciones y ahí se fundamentan los recursos. En el caso de que el juez Alfonso decidiera no hacer lugar al efecto suspensivo, ¿el grupo Clarín puede apelar esa resolución de Alfonso y decir... Sí, puede cuestionar el efecto de la concesión de recursos. Y va a la Cámara, que el Corpo Friendly le llama a Mario Weinfeld. Exactamente. Ese es el trámite. Claro. Y Plantearía una objeción al modo en el cual el recurso ha sido concedido. Supongamos que suceda todo esto y la Cámara Corpo Friendly reciba todo lo que reciba y siga en la misma línea, lo cual es previsible. ¿Cuánto tiempo puede tener la Cámara en sus manos todo esto hasta que en algún momento quede, en manos de la Corte? De acuerdo a las reglas del proceso ordinario, hay 5 días para hacer esta apelación, que se cumple en el primero de los días hábiles. Luego, una vez que la Cámara toma intervención, le notifica a las partes que el expediente está en condiciones de ser presentados los fundamentos de la apelación, esos son 10 días hábiles. Mm. Se corre traslados por otros 10 días hábiles a la contraparte, y luego se recibe el expediente, se hace una serie de trámites de chequeo, y pasa a ser lo que se llama autos para sentencia, y ahí, si mal no recuerdo, son 60 hábiles. Es decir que estamos hablando de marzo-abril. Mayo. Sí, con notificaciones y todo, yo calculo... Ay, ay, ay, Loretti. Ay, y por eso el código procesal, no se enojen conmigo. No, usted. Ahora, sí quiero a lo sumo, una cosa. Si se quiere descargar, va y tira unos discos. No, pero, a ver, sí quiero hacer una puntualización que me parece de plena honestidad intelectual del juez. Hay una mención de que el juez resuelve muy rápido, que ha salido en estos días. Sí. Imaginemos que eso no hubiera sido así, que el juez, que viene estudiando desde que le dijeron apurate, o antes quizás, para tener una sentencia muy fundada como la que ha hecho, en lugar de resolverlo ahora, lo resolviera el viernes de la semana que viene. El plazo de apelación termina después de la feria, y la concesión del recurso también. Claro. Entonces ahí habría un palo porque bogas, y un palo porque no bogas. La última, Loretti, porque me tengo que ir a una tanda. ¿El persaltum en todo esto podría ser un mecanismo para acortar el plazo de mayo o ya esto está listo, sentenciaron las comadres? Ahí habría que demostrar quién tiene el agravio. Digamos, el Grupo Clarín podría pedir un persaltum hoy. Mm. Lo cual no quiere decir automáticamente que fuera dado, pero sería razonable que lo pidiera. Ahí tiene que ver con las estrategias procesales de cada parte, ¿no? Mm. Habría que ver en qué se considera agraviado el Estado para pedir un persaltum. Mm. Pero básicamente tendría que ser contra una sentencia de primera instancia o alguna circunstancia que permitiera efectivamente saltear una instancia. Claro. En caso de necesidad basada en gravedad institucional, es factible que algún otro intento, si las cosas se demoraran, pudiera ser planteado, no lo descarto, pero no linealmente, salvo que haya un agravio muy puntual, yo no lo veo de entrada. Loretti, le agradezco estos minutos. De nada, gracias. Un abrazo. 8:47 de la mañana, lo escuchaste, Paredero, ¿no? Mayo, dijo. Mayo. La canción decía hijos para abril de mayo o para mayo. Somos. Este directamente te dice mayo, ni siquiera te da la oportunidad de abril. ¿Eh? Hijos de mayo somos, ¿eh? Y bueno, así que, fíjese, ¿no? Mañeto. Paso a paso. Paso a paso. Partido a partido. Sí. Pelea a pelea. Paso a paso, paso a paso. La verdad que me ha tocado tantas veces despedir gente, dar necrológicas. Parezco Pereira, el de tabú que sostiene Pereira. Pero bueno, el sábado murió, se fue de este mundo Olga Zubarri, una enorme actriz argentina, bicho de cine fundamentalmente. Después la televisión la tomó, la pantalla grande primero, la pantalla chica después, de teatro ella no quería saber nada. Y a pesar de que empezó como extra en 16 años, a Dani la Serpiente, fue su primer protagónico en 1946, El Ángel Desnudo, una película de Christensen, donde Olga Zubarri, de 17 años, apareció el primer desnudo del cine argentino y así se vendió y así estremecieron todos. No era tal, era el papá del personaje estaba en bancarrota y debía una deuda muy grande, la mandaba un escultor y el escultor, Guillermo Battaglia, a cambio le pide que se desnude. Así que lo que veíamos era la espalda casi completa, porque la tapaba su cabellera rubia. Después Olga contaría que había una malla color carne que la protegía, bla, bla, bla. Pero eso, claro, en una época que no se acostumbraba a ver cuerpos desnudos en el cine como ahora, donde extrañás si no los ves, esa pequeña espalda hizo ver a la gente, que siempre el espectador ve más allá de lo que está en pantalla, cosas que no aparecían. Lo cierto es que Olga Zubarri con el tiempo se convirtió en un verdadero símbolo de nuestro cine y afrontó la comedia, el policial, el drama con el mismo grado de compromiso y además ese ángel luminoso que tenía que hacía que traspasara la pantalla, como se dice, de lugar común. Traspasaba la pantalla fácilmente Olga Zubarri. Cuando en el año 61 le tocó protagonizar Hijo de Hombre sobre la novela de Augusto Roa Bastos. Ya había incursionado ella en La Sangre y la Semilla con un texto de Roa Bastos. Le valió esa interpretación con Francisco Raval y Carlos Estrada, esos choferes del Chaco que tenían que llevar agua en la guerra boliviano-paraguaya, era lo que contaba, el premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Soy bastante aprensivo con el periodismo autorreferencial, pero no puedo, pero sería mezquino conmigo mismo si no dijera tuve la suerte y el honor de no ser amigo, pero de frecuentar la casa de Olga Zubarri gracias a Jorge Luz, que era su hermano, y entonces así accedí de espectador y admirador y crítico de sus películas a ser, no a, amigo, pero ser un conocido de la casa. Entonces tuve la posibilidad de ver cómo fuera de la pantalla esa mujer gozaba como espectadora de los relatos de los demás. Era una curiosa en general de las anécdotas, y todo la hacía feliz, ella siempre estaba contenta. Tenía un problema diabético tremendo que la hacía inyectarse, ella misma lo hacía, cuatro veces por día, calculaba la comida con gramos, 30 gramos no era lo mismo que 34, se cuidaba muchísimo y siempre tenía ella, además de hacer una obra de bien enorme con Mama, ¿no? Sí. Mama es Mis alumnos, mis amigos, donde no solo ponía el nombre, ella iba, laburaba, era una madrina en actividad, así que esto, los pan dulces de este año que hagan los chicos de Mama van a extrañar a un ángel vestido como era la querida Olga Zubarri. Gracias, Hugo. 8:51. Muy buenos días, Alejandro Inchaurregui, director provincial de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarte. Quiero decir que vos, además, integraste durante años el equipo argentino de Antropología Forense. Me imagino que no te inhibe el hecho de la función pública a seguir formando parte de ese equipo, ¿no es cierto? No me inhibe, pero terminé en malos términos, así que me inhibe esa situación. ¿Vos sos médico de profesión? No, experto en Antropología Forense. Ah, pero no sos médico. No. Yo pensaba que eras médico. Alejandro, de las tantas cosas que a vos te ha tocado vivir en estos años del Ministerio y de Personas Desaparecidas, has lidiado también con esta historia de un artículo que se publicó en Miradas al Sur este domingo, y que es un tema que vos tratás respecto de la trata de personas y la prostitución, a propósito de este título, que es un título periodístico, de si la prostitución es un trabajo o no. Y en realidad, con el tema ahora de Susana Trimarco, la reunión con Cristina, el fallo vergonzoso de la Cámara, me parecía muy interesante escucharte. Bueno, sobre el caso en particular, no puedo hablar más que a nivel de lector de diarios, digamos, ¿no? Sobre el caso de Tucumán. Sí. Ahora, hay cosas que no me sorprenden como resultado del fallo de juicio. Te diría que para hacerla como algún marco conceptual, yo lo que me pregunto es si es posible la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual al tiempo que se tolera la prostitución. Se tiende como a trazar una línea y separar ambas cosas. Dentro de ese marco conceptual, yo diría que recordaría que la Asamblea General del año 13, el jueves 4 de febrero, dijo que todos los esclavos de países extranjeros que de cualquier modo se introduzcan desde ese día, 4 de febrero en adelante, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. También recordaría una frase de Marc Auger, el antropólogo, que dice que los de las prostitutas son cuerpos en almoneda. Se trata de un fenómeno extremo, aunque lo miremos con naturalidad. Y por último, una frase que para mí es emblemática, y es que cada ser humano debe ser respetado como un fin en sí mismo, y es un crimen contra la dignidad que le es inherente el emplearlo como un simple medio para una finalidad externa. Esto lo dijo Kant. Bien, yendo ya un poco dentro de este marco a lo que es la prostitución y desde hace 4 años la sanción de la ley de trata de personas, tengo la impresión de que se repiten algunos esquemas como ha sucedido anteriormente. Nuestra valiosa sociedad siempre se ha apropiado de niños, aunque parece que la clase media la conoció a partir de las apropiaciones de 1976 a 1983. Sin embargo, siempre nos apropiamos de niños ajenos, y empezando quizá por la conquista del desierto o antes. Perdóname que te interrumpa acá. Sí. Es impresionante, Osvaldo Bayer suele citar algunos anuncios del diario La Nación, de época, ¿no? De 1879, sí. 1880, cuando decía, bueno, este sábado y reparto de claro. chinistas para las labores domésticas y de chinitos para no sé qué. Entonces iban, directamente agarraban a las indias con sus hijos después de haber matado a los maridos y los repartían para ser criaditos. Exacto, primero repartían a los niños, pero después, como escenas tan desgarradoras de la separación materno-filial, empezaron a